aunque ahora no me quiere, tal vez algún día me dará con su cariño otra la felicidad. Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos selecciones de Las Cuatro Estaciones, álbum de 2017 del violinista británico Daniel Hope, y la Orquesta de Cámara de Zúrich, interpretando entre otras obras los cuatro célebres conciertos para violín y orquesta de Antonio Vivaldi. Las Cuatro Estaciones de Vivaldi serán presentadas sin interrupción en el orden habitual: primavera, verano, otoño e invierno, junto con tres breves piezas de los compositores Max Richter, Piotr Ilich Tchaikovsky y Johann Sebastian Bach. Dejaremos para la parte final de nuestro espacio los créditos detallados de las interpretaciones. Thank you.

Thank you. Escuchamos selecciones del álbum Las Cuatro Estaciones del violinista británico-irlandés Daniel Hope, interpretando los célebres conciertos para violín y orquesta de Vivaldi, alternados con tres piezas breves compuestas por Max Richter, Piotr Ilich Tchaikovsky y Johann Sebastian Bach. Interpretaron la soprano Ana Lucía Richter, el chelista Claudio Bojorques, Naoki Kitaya en el órgano, Giacomo en el piano, Jane Verte en el arpa, Christian Batsura en el bajo sintetizado, y la Orquesta de Cámara de Zurich, acompañando a Daniel Hope como violín solista. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Here on the floor. Well, I got all this time to be waiting.